tengan ustedes un buen día. El día de hoy nos encontramos con un rapero del centro MC Clema, al cual le vamos a hacer una entrevista. Nuestra primera pregunta es ¿por qué MC Clema? Sí, bueno, mira, en Egipto se usaba el término keme, que significa tierra o negro, mejor dicho, tierra negra. Del árabe pasaría al antiguo griego, donde se utilizaba como arte. En el moderno se usó el término como kemia, que significa transmutación. Luego surgiría la alquimia, que procede del árabe alquemia, que propone la transformación de la tierra negra o de los elementos negros en metales nobles como el oro. Continuamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son las influencias más grandes que usted tuvo en el momento del hip hop? Sí, se puede decir que mi hermano Jan fue la mayor influencia. Él llegó a casa con casetes de Mexicano, Tempo, Vico G, Outlast del fundador Tupac Shakur, Run DMC. Ahí empezó ese amor por esa música. Después vinieron los CDs y ahí compré el de estilo bajo, los legendarios de Gotas de Rap, Asilo 38, Flaco Floyd, Melanina, Banana, Chich Clatch, SFDK, Fonte, Moro. Y así fui conociendo mucha música y buenos artistas que influenciaron a crecer el pensamiento, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuánto tiempo lleva usted en la cultura? Desde el 99 empecé a escuchar rap, pero fue a partir del 2001 que le pedí más música a mi hermano y empecé a vestirme ancho y con gorra. Pero como tal, me considero parte de la cultura cuando empecé a rapear en el 2003 con freestyles y canciones sin grabar. En el 2005 fue mi primer CD, ahí ya era un miembro de la cultura, ya era un rapero. Nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué eres rapero y no de otra cultura? Partiendo desde lo original, lo diferente que nos hacía nuestra forma de vestir, la forma de expresarnos, porque en el rap encontré la cruda realidad, la vivencia que todos tenemos, la revolución del pueblo. Muy bien, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿a qué obstáculos se enfrenta usted al componer música? Uf, el tiempo, pero para componer siempre he tenido el don de la palabra. Sin pistas me basta una pequeña noción del ritmo, coherencia, flow y hágale. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué canción que usted ha creado le ha marcado más? Es una canción muy bonita, la primera grabada, se llama Perdona Mamá. Esa fue en el 2005, el álbum Paradigma del grupo Distinto Distinto, del cual soy el fundador. La gente me recibía en sus casas como se recibió mariachi, un amigo, un hermano. Esa canción no solo fue para mi mamá, sino que se convirtió en un regalo para todas las mamás de los raperos de Bogotá y de Colombia. Listo, muchas gracias, señor Clemen. Continuamos con nuestra última pregunta y no menos importante, y es, ¿algunas palabras para los jóvenes que están empezando este camino en el mundo del rap? Mis chinitos, nunca dejen de superarse, estudien, reflexionen, investiguen, sean humildes, sean personas, sean profesionales, háganle el amor a la poesía, busquen un mejor sonido, saquen el rap de las calles y júntense con gente que los ayude a crecer, asimismo sean agradecidos. Gracias a Clemen MC por habernos acompañado el día de hoy en esta entrevista de Formas Urbanas. Muchas gracias, compa.